Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, cromos, películas, historietas de espionaje. Esta es su noche. Noche para vivir. Noche para soñar. Las más grandes aventuras. Como las que se ofrecen en este programa. Historias. En el anterior programa, les hemos hablado de cromos, películas, historietas del género policíaco. Esta noche, en primer lugar, va de espías. Y seguidamente, de superhéroes. Porque vivir es una aventura. Y con estos personajes se viven muchas aventuras. ¿Qué más se puede pedir? El agente 007, King de la India, el rey de la policía montada del Canadá. Ejemplos claros del espionaje de ficción. Sepamos de ellos. Fui a París. No pude tomar pernoc con Maigret. Y la ciudad no me gustó. No era el París de Simenon. Fui a Londres, pero la puerta del 221B de Baker Street no se me abrió. Un Londres sin poder pasearlo al atardecer en compañía de Sherlock Holmes y su amigo el Dr. Watson. Él los llama vagabundeos vespertinos. ¿Qué es? Si para el detective el misterio es algo consustancial, para mí también. Y la ciudad no me gustó. No era el Londres de Conan Doyle. Y así siempre. Soy, lo reconozco, un viajero, por favor, turista no, muy difícil de contentar. Un problema para cualquier agencia de viajes. Suerte que tienen porque no requiero sus servicios. ¿Cuál de ellas puede comprometerse a que en Praga conozca el Golem de Gustav? ¿Pueden llevarme hasta las ruinas de la Manderley de Daphne de Maurier? ¿A tomar un té con Jane Eyre en la mansión de Mr. Rochester junto a Charlotte Bronte? ¿O en la villa Diodati de Mary Shelley con la criatura de Frankenstein? Los lugares reales, al conocerlos, me defraudan, porque nunca son como los he imaginado, tras leer la descripción que de ellos han hecho los escritores, que, como creadores que son, aún los más realistas, los enriquecen notablemente. Por lo que, aunque todos los años me digo que voy a ir a Islandia, acabo no haciéndolo. Sé que en la isla de Snorri Sturluson, esas sagas de Sri Lanka, no podré bajar al centro de la tierra de Julio Verne. Acabo convencido de que la vuelta al mundo, que más placer me causa, es la que hago desde que aprendí a leer a través de los libros. Placer que también me procuran las películas. Inolvidable el Ártico de los Dientes del Diablo de Nicolas Ray, los desiertos de Lawrence de Arabia de David Lynn, la isla de su majestad de los mares del sur de Byron Haskin, el Kafiristán de El hombre que pudo reinar de John Huston. La fascinante India del Tigre de Napur o la tumba india de Frislán, con Debra Paz, la más sensual de las bailarinas, la secta por la cualquier hombre daría la vida. O de King de la India, de Víctor Saville, una de mis películas preferidas de espionaje, adaptación cinematográfica de la novela King, de Rudyard Kipling, cautivadora por su prosa magistral. Iría a la India si en ella me asegurasen que me encontraría con el jovenzuelo Kimma O'Hara, un blanco de origen irlandés, nacido en el país del Ganges, el río sagrado, empeñado en que su tez sea la de un indio, para así evitar el ser internado en un colegio. El Kim, que al servicio de un espía, acaba también espiando. ¿Y quién en este mundo, perro mundo, con perdón de los canes, no ha espiado? Si se siente espiado, y espiar es, según los académicos, observar disimuladamente lo que se dice o hace, no lo dude. Es cierto que es espiado. Tan cierto como que usted espía a los demás. Lo que pasa es que profesionalmente no es espía. Agente al servicio de una potencia extranjera para averiguar informaciones secretas, generalmente de carácter militar, también según los académicos. Ahora, los que están de moda no son los 007, y sí los espías industriales, todos los ojos puestos en los ordenadores. Émile Littré ha sido quien mejor definió al que se gana el pan, léase vacaciones pagadas en Miami, por ejemplo, como espía. La persona encargada de obtener informaciones sobre una potencia extranjera. Actividad cuyo origen, como el de casi todas, incluida la prostitución, se pierde en la noche de los tiempos. En los kioscos también había novelas y tebeos de espías. Colecciones como El poder tenebroso, Mateu 1949, El canario, Hemisferio 1950, CIA, Dólar 1950, Servicio secreto o SS, Bruguera 1950, Audacia, Tánger 1952. Más tarde, otras como Punto rojo 1962, Alto secreto 1967 y Enviado secreto 1967, las tres de Bruguera, o ZZ7, Royan 1968, una espía de rotundas curvas al servicio de la CIA, cuya verdadera identidad es la de Brigitte Monfort, Baby, directora de la sección internacional de Morning News, y que tiene en su haber un premio Pulitzer. Creada por Luke Carrigan, Antonio Vera Ramírez, El Canario, así llamado García Lainez, periodista de La Mañana destinado a Nueva York como corresponsal, es de Juan José Mira. Todas las novelas, salvo excepciones, debidas a autores españoles, firmando con seudónimos: Luis García Lecha, Clark Carrados, Ralph Barbie, Rafael Barberán Domínguez, Juan Gallardo Muñoz, Curtis Garland, Pedro Drevigode, Peter Bridge, y otras como Espionaje, Toray 1968, o Agente Secreto 000, Ferma 1966. Reconozco que estas novelas no me tentaron tanto como las policíacas, posiblemente porque mi afición al género no nació hasta ver Agente 007 contra el Doctor No, 1962, de Terence Young, y con el desde entonces admirado Sean Connery. Curioso, pero las novelas de Ian Fleming no se pudieron leer en España hasta 1966, llegadas de Colombia, donde eran editadas por Albón. ¿Otra broma de la censura? El caso es que ahora también sorprende el que la mencionada editorial de Medellín, en algunas de las series, como en El hombre del revólver de oro o Solo se vive dos veces, advirtiera ya en su primera página: censura para mayores de 21 años. AIMA de Barcelona llegaría a un acuerdo con Albón Internacional, sede en Panamá. Un libro muy leído, desde que se publicó en 1965 por Fontanella, fue Proceso a James Bond, subtitulado Análisis de un mito. Varios autores italianos, entre ellos Umberto Eco, analizaban al autor y a su personaje. De la solapa. James Bond, con sus armas, cigarrillos, automóviles y trajes especiales, con sus bebidas alcohólicas, sus aviones, sus hoteles de lujo y sus mujeres objeto, en el típico contexto de cinismo y violencia que acompaña habitualmente sus intervenciones, comparece en el banquillo de los acusados. Pero James Bond, cuya primera aventura Casino Royal la comenzó a escribir Jan Lancaster Fleming, en 1952, en una paradisíaca isla del Caribe, siguió y sigue con su licencia para matar. Puede que ahora ya no fume. Otros autores, ya quedando atrás y más atrás los tiempos en los que jugábamos a policías y ladrones, acabaron haciéndonos apasionados del género, como Joseph Conrad, el agente secreto, Lane Dayton, Funeral en Berlín, Ernest Hemingway, Por quién doblan las campanas, Giorgio Ezdebanenko, Los espías deben morir, John le Carré, El espía que vino del frío, Graham Greene, El agente confidencial, por citar algunos de cuantos, y también trataron un género tan difícil, al igual que el mundo que los ocupa, el del espionaje, algo a lo que ya se dedicaron bíblicas como Judith Onda. Sedúcele a Sansón para saber dónde reside su fuerza y cómo podemos someterlo para atarlo y dominarlo. A cambio de esto, te daremos cada uno 1100 siclos de plata. Jueces 16. Y ya saben lo que pasó. La carne es la carne y el money es el money. Siglas como AF, DIA, FBI, KGB, NSA... se aprendían más rápido que la temida lista de los Reyes Godos. Marcus Wolf, maestro del espionaje en el siglo XX, La caída de Billy Brandt está entre sus mayores éxitos, dijo a Ignacio Carrión en una entrevista para El País que la clave de un espía está en ser, ante todo, paciente. Paciencia, no tener nunca prisa, no buscar nunca resultados rápidos. Calma. Lo mismo que se aconseja a los pescadores de caña. En 1950 se produjo Kim de la India y al año siguiente Clipper editó el álbum que resumía la película en 168 fotos en colores. Cierto que la novela de Rudyard Kipling es de espionaje, sigue siendo una de las mejores del género. Pero también no es menos cierto que, dada la presencia de un lama tibetano, soberbio Paul Lucas, en este papel, en busca del río de la flecha, se escapa de los cánones de este tipo de literatura, habiendo mucho de misticismo en ella, así como poesía. El lama, al pícaro muchacho, Dean Stockwell, le dice que el río de la flecha es la meta de nuestro caminar por la vida. Hace muchos años, Buda disparó una flecha al aire. La flecha llegó muy lejos y en el punto donde ya sin fuerza cayó al suelo, nació un río cuyas aguas poseen la virtud de limpiar de culpas a quien se bañe en ellas. Las manchas de sus pecados se borran inmediatamente. Puede que esta leyenda se la inventase Kipling, pero de ser así, dado lo hermosa que es, dudamos que haya budista que la rechace. Para el muchacho hay dos hombres a imitar: el hindú Mahmud Ali, apodado Barbarroja, Errol Flynn, un comerciante de caballos que actúa como espía para el servicio secreto indio-británico, que intenta desbaratar un complot ruso contra los intereses del imperio en el norte de la India, y el hombre santo, gozando de servirle y acompañarle. Dos mundos opuestos que se unen en Kim, cuyo viaje por la India es de lo más iniciático. La Luli, Lorette Luet, flor de delicia, bella entre las bellas, pese a ser una traidora, encantaba. Los últimos cromos evidencian su hermosura, tan exótica como la propia India, que recorremos en parte con Kim, en compañía de Mahbub Ali o el Lama. En los últimos cromos, la acción alcanza sus momentos más críticos, siendo perfectamente resumida en los cromos. A los espías rusos, Román Toporov e Iván Trisol son sus intérpretes, se les unen Kim y el Lama, sin despertar sospechas. Pero el emisario de los rebeldes, Tomás Gómez, en cuanto llega al campamento montado por los rusos, en un alto del paso de Kaibur, descubre que Kim los espía a su vez. El muchacho fue conducido al abismo y bajado por medio de una cuerda hasta el primer saliente. El Lama, al querer ayudar a Kim, los rusos le dejan inconsciente a puñetazos. El saliente era tan reducido que Kim únicamente podía permanecer de pie, ni sentarse ni tenderse, so pena de rodar hasta el fondo. Le comunicaron que cuando dijera lo que sabía, podría subir de nuevo. No quiso hablar. Las rodillas se le doblaban, pero no hablaría. Su secreto iba a morir con él. Pero Barbarroja interviene. Será el emisario, y no el muchacho, el que se precipite por el abismo. Entrando en la tienda de los rusos, acabará con uno de ellos, huyendo el otro. Pero este, al disponerse a disparar sobre Barbarroja, el anciano Lama, aunque casi sin fuerzas, le desvía el tiro, arrojándole una piedra al revólver. Mahbub Ali no fallará. Él y el muchacho, empujando una gran roca, provocan un derrumbamiento sobre los rebeldes que les persiguen. El Lama, en su agonía, verá el río de la flecha muriéndose en plena dicha. Kim, en el último cromo, recibirá del coronel Creighton, Robert Douglas, el prometido reloj por su valerosa acción. El muchacho volverá al colegio. El álbum se complementa con las fichas técnica y artística de la película. Retratos a plumilla de los principales intérpretes en la página 1. En la 2, un mapa de la India, caritativa y hospitalaria, cruel y vengativa, poseída por millares de demonios y dioses sanguinarios a los que aplacar continuamente, en la que han nacido centenares de religiones, dejando en el aire senil una vibración de misterio. Un texto que en una novela de Emilio Salgari no hubiera sorprendido, pero sí en un libro de geografía de los que teníamos que aprender de memoria los ríos, las cordilleras de todo el mundo, tediosa y odiosamente. Papagayos que éramos, encerrados en jaulas de invisibles barrotes en las que no cabía ni la magia, ni el misterio, ni la intriga. En la página 32, algo sobre la fauna de la India: leopardo, rinoceronte, tigre, cobra. En la portada, un siempre apuesto Barbarroja a caballo, látigo en mano, del cromo 115. En primer plano, Kim. De fondo, visto a través de una puerta oriental, un pomposo desfile maharajayano en el que hasta los elefantes resultan elegantes. Un álbum cuidado, del que destaco el cromo 155, por lo que siempre me impresionó: Kim en el saliente del precipicio del paso de Kaibur. Otro álbum de espías, el del serial cinematográfico El rey de la policía montada, editado por Fer en 1946. El serial constaba de 12 episodios dirigidos por William Whitney y John Inglis. Hay que ver lo que trabajaban estos dos al año. De 1940 en blanco y negro. En España se ofreció en dos jornadas: El gran secreto y Burlando la muerte. Basado en una novela de Zane Grey, dentista en Nueva York de 1898 a 1904, año en el que dejó tal profesión tras llevar dos publicando novelas. La primera, Betty Garay, uno de los maestros del western, que nos dejó muchas obras pese a ser un escritor un tanto tardío. También este serial, así como el que le siguió, King of the Mountain, producido en el mismo año y también de 12 episodios, se basó en el cómic que se editó a partir de 1935 sobre el personaje creado por Gray, el sargento Davis King. Fue ilustrado en un principio por Allen Dean. Le sucederían Charles Flanders y Jim Carrey. Lucha, intriga, aventura, se lee en los carteles anunciadores de las jornadas. Los cromos, aunque el serial era en blanco y negro, en colores, o relativamente en colores, porque lo que predominan son las tonalidades del rojo y del azul. Hasta azul es la vegetación. En total, 216 cromos dibujados basados en fotogramas de la película La guerra había estallado en el mundo. La flota inglesa bloqueaba a los navíos adversarios y el almirante enemigo se reunía con otros altos jefes para ensayar un arma secreta. Leemos en el texto correspondiente al cromo 1 que escenifica un combate naval. Es de suponer que los enemigos de los ingleses son los alemanes, a no ser que en la guerra de esta historia los ingleses estén en contra del resto de las naciones del planeta, cosa que no parece. El almirante cree que el conocido por compuesto X, que se extrae en el Canadá para curar la parálisis, es el elemento idóneo para fabricar unas minas magnéticas con las que podrán destruir en el Mar del Norte a la flota inglesa. Y aquella misma noche zarpaba un submarino llevando en él a Kelber, el cual tenía la misión de apoderarse del compuesto X. Y tiempo después llegó a una ensenada del Canadá donde el espía Garson y sus cómplices le esperaban. Así se nos introduce en una apasionante aventura que se caracteriza principalmente por un arrollador encadenamiento de situaciones límite que apenas nos dan un momento de reposo. El sargento O'King, a cargo del galán Alan Lane, que será nombrado inspector de la policía montada, sucediendo así a su padre en el cargo, que antes de morir heroicamente le salvará de ser partido en dos por una sierra, desbaratará los planes del enemigo, siendo ayudado para ello por su compañero el cabo Merry, Robert Keller, y Linda, Lita Conway, la hija del director de la mina El Caribú, al que asesina Garson. Los héroes de este serial, cuando nadie apostaría por sus vidas ni un euro, salen airosos de los mayores peligros gracias a las más curiosas estratagemas propias de todos los seriales cinematográficos, cuyos guionistas demuestran poseer una imaginación muy calenturienta, fuente en la que posteriormente beberían hasta los propios George Lucas o Steven Spielberg. En este tipo de cine se va, sin pensar en otra cosa, directamente al grano. Y el grano es la acción. El rey de la policía montada es un buen ejemplo de lo que debe ser una película de aventuras cuando no se pretende más que el mantener en vilo al espectador, procurando sorprenderle constantemente. Sobre el ya inspector King se desploma una horrible trampa. Algo así como una plataforma con aceradas púas que cuelga de un árbol. Pero, allí está la joven. Con la rapidez del relámpago, Linda se dio cuenta del peligro. Se cogió velozmente a la cuerda y el contrapeso de su cuerpo impidió que la trampa se clavara sobre King, salvándole de una muerte cierta. Seguro que en las salas de todo el mundo se aplaudió frenéticamente a Linda. Al final, el bueno de Merry dará su vida por la de King. Presos en el submarino enemigo, logrando librarse de las ligaduras, King coloca en el cuerpo de su compañero un respirador artificial para que se salve siendo lanzado al mar por un tubo lanzatorpedos. Pero Merry, dando un puñetazo a King, se quitó el aparato de respirar bajo el agua y se lo puso a su desvanecido amigo. «Tú eres mucho mejor policía que yo. ¡Que tengas mucha suerte!», murmuró colocándole en el lanzatorpedos del 212. King saldrá proyectado al mar segundos antes de que Merry, dando un golpe con una llave inglesa, que otra cosa podía utilizar un inglés, al fulminante de un torpedo, hace que estalle el submarino repleto de espías y traidores. En el último cromo, el 216, el inspector King y Linda desde la orilla, cara al mar, atardeciendo, junto a un árbol, él saludando, sombrero en mano, dedican un recuerdo emocionado a Berry. Me gusta volar, como lo hacen las gaviotas sobre el mar, los raitanes sobre los bosques, o las águilas sobre las montañas. Basta con, de puntillas, dar un impulso ascendente al cuerpo, flexionando las rodillas y agitando los brazos, que se habrán puesto en cruz, y las manos. Es algo maravilloso, pero, y lo siento, al menos para mí, inefable. No puedo explicarlo con palabras. Ahora, hundiéndome más y más en mi pasado, cada uno, aunque vive en un tiempo, en el tiempo tiene su propio tiempo. Los años en los que leía las aventuras de Peter Pan, Wendy, John, Mitchell y el Hada Campanilla, vuelo menos. Me cansa. El cuerpo, aunque sea el astral, ya no es tan ágil. El último vuelo, y solo fue un garbeo aéreo por la ciudad, me dejó agotado, como si hubiera dado la vuelta al mundo, vuelta a la que ya renuncié. Al regresar, despertando, me dolían todos los huesos y todos los músculos. Esto no les pasa a los superhéroes que vuelan, siempre tan frescos como Superman, salvo cuando se topa con la kriptonita. Supe de él en 1952, año en el que la mexicana Ediciones Recreativas comenzó a publicar, por convenio con la National Comics Publication, la revista Superman, distribuida en España por SBATE, al precio de 5 pesetas el ejemplar. Contenía, además de una historieta del superhéroe, otras también muy atractivas, como la futurista Tomás Mañana, Congo Bill, investigador as de una compañía aseguradora, la Mundial, o Vigilante, que esconde su verdadera identidad, la de Gregorio Arenas, el trovador de la pradera, ocultando su rostro con un pañuelo rojo. A la guitarra, acompañado por el joven Totó, que le da entusiásticamente al acordeón y que es el único que sabe quién es el vigilante, canta cosas así: oh, he rondado por el este, pero extraño mi ranchito. Otro Roy Rogers, pero el vigilante no monta caballo, y sí una sorprendente motovuela en la que sospecho se han inspirado las motonáuticas. En tal revista, con una ilustración en la que el superhéroe parece salir volando de un aparato de radio, se anunciaba: Superman en la radio. Sigan las aventuras extraordinarias de Superman por XEQ y la cadena azul, los lunes, miércoles y viernes a las 18:30. Las aventuras de Superman en la radio les tendrán sumamente interesados minuto a minuto. Superman en XEQ. Inútilmente busqué la XEQ en el dial en los días indicados, como que era una emisora mexicana. Envidié a los niños de por allá. Superman, creado por el guionista Jerry Siegel y el dibujante Joe Shuster, apareció en el primer número de Action Comics en junio de 1938. En la portada, huyendo de él unos aterrorizados malhechores, estrella un coche contra una roca, levantándolo como si pesara menos que una pluma. Al año siguiente, en verano, ya contará con revista propia, de 64 páginas de acción. La historia completa de las audaces hazañas del único Superman. En 1999, un ejemplar del primer número de Action Comics se subastó en Sotheby's, Nueva York, con una salida de $50,000-$60,000. otro del primer Superman, a $35,000-$45,000. En 1948, Columbia Films produciría el primer serial sobre este superhéroe de origen extraterrestre, dirigido por Spencer Gordon Bennett y Thomas Carr. Kirk Allen encarnó a Superman y Noel Neill a Lois Lane. En total, 15 episodios. Su éxito, como el de los cómics, contaban con muchos millones de lectores, de los que se hacen frotar las manos de gozo a los productores. Por lo que la Columbia siguió ofreciendo, de quien solo teme a la kriptonita, más aventuras por episodios en Atonement contra Superman, 1950, de Spencer Bennett, con los mismos actores principales. En este serial, también de 15 episodios, ya aparece Lex Luthor, Lyle Talbot, maestro de delincuentes. George Reeves protagonizaría al Superman en Superman and the Mole Men, 1951, de Lee Solen, película en apoyo de la serie de televisión Aventuras de Superman, 1951-1957, que contó con el mismo intérprete. George Reeves, trastornado por la personalidad del personaje, acabó suicidándose el 15 de junio de 1959. Eso se dice. De esta serie para el cine se hicieron dos resúmenes, en los que se seleccionó lo mejor de los episodios, 26 en 1951, otros 26 en 1952, 13 en cada año siguiente. Uno en 1954 por la 20th Century Fox y otro en 1973 por la Warner Bros. En cuatro películas. Ya se había estrenado en Broadway la comedia musical ¿Es un barco? ¿Es un avión? ¡Es Superman! 1966, de David Newman y Robert Benton, así como varios cartoons dirigido por David Fleischer, Seymour Knightel, Irving Spielberg y Dan Gordon, de la Paramount. El personaje creado por Jerry Siegel y Joe Shuster se inspiró en sí mismo para el diseño de Clark Kent. Enriqueció a muchos, pero no a ellos, que acuciados económicamente se vieron obligados a vender los derechos de publicación de Superman a los pocos meses de su lanzamiento, que adquirió el sindicato McClure. Pero la Warner Communication Company, rodándose Superman, la película, les fijó una pensión para cada uno de ellos y también para Joan Carter, que había inspirado al dibujante para crear Lois Lane. Joan acabaría casándose con el guionista. Con el cine, el que sí se enriqueció fue Mario Puzo. Tuvo un buen padrino. Sobre una historia suya, que le fue encargada por los productores, escribió un guión para Superman la película, en el que también intervinieron los autores de la comedia anteriormente mencionada. Pero no convenció al director, Richard Donner, el de La profecía, 1976, que lo reprobó por considerarlo la parodia de una parodia. Y según dijo, al Hombre de Acero debía tratársele con seriedad. En cuanto uno se aparta de la verdad, o parodia la verdad, la tensión del filme se pierde por completo. Tom Mankiewicz sería quien reescribiese el guión. La película, en la que Warner Bros. Invirtió más de 2.500 millones de pesetas de 1978, de ellos Marlon Brando se llevó 250, resultó un gran éxito, pese a que no pocos críticos la pusieron como chupa domine. Pero al público, lo que dijeran los críticos, poco le importó. La supermanía, otra vez, se adueñó del mundo, por lo que hubo Superman 2, 1980, Superman 3, 1983, las dos de Richard Lester y Superman 4, 1987, de Sidney J. Fury. Casi 5.000 productos distintos se lanzaron cuando se estrenó la película relacionados con el superhéroe. Curioso el texto del último cromo, en el que el superhéroe se aleja volando de Metrópolis. Me despido ahora hasta que mi vuelta sea necesaria para vosotros. Llegaré siempre a tiempo para salvaros. Recibir un abrazo muy fuerte de Superman. ¿Muy fuerte el abrazo? No, por favor. Elijo el cromo 124, en el que el Hombre de Acero, Christopher Reeve, invita a un vuelo nocturno fantástico sobre Metrópolis a Lois Lane, Margot Kidder, que acepta encantada, ocupando las páginas centrales, a lo póster, un espectacular fotograma de Superman volando. En la portada se reproduce el cromo 108, en el que se lanza hacia lo alto como una flecha, subiendo hasta la cúspide del rascacielos del periódico, donde Lois cuelga peligrosamente del helicóptero que se ha quedado enganchado en la azotea del Daily Planet, a cuya redacción, cuando leía la revista Superman, me hubiera gustado pertenecer. Eso supondría que era periodista, y serlo acompañado por Lois Lane, la periodista más hábil e inteligente del diario, mucho mejor, pese a que su amor fuera Superman. Extra, Daily Planet, extra, Superman ha muerto, el hombre de acero asesinado en combate, por Lois Lane. En 6 capítulos se contó la muerte del superhéroe, también reunidos en un especial por Ediciones 5 en 1993. Superman moría, y no por primera vez, tras derrotar en la más aterradora y violenta de las peleas a Doomsday, o sea, Juicio Final, una devastadora y abominable criatura que salió de la nada, cuyo único objetivo parece ser el de destruir por el puro placer de hacerlo. Cada viñeta del último capítulo, todas espectaculares, ocupa una página, siendo su autor el guionista y dibujante Dan Jurgens. Superman, ante el Daily Planet, agonizará en brazos de la inconsolable Lois Lane. Será Jimmy Olsen, aunque atónito, quien con su cámara fotográfica testimonie tan dramático final. Pero de Superman siguen contándose aventuras, porque volvió en vivo, Ediciones 5, 1993. También de Dan Jurgens, presente en La muerte de Clark Kent, Ediciones 5, 1996, de 8 capítulos. Superman vuelve en plan cyborg. Doomsday seguirá siendo una pesadilla. Del Hombre de Acero, en 1958, ya la editorial Fair había editado un álbum de cromos, El Planeta Condenado, con un total de 240, dibujados y en color. Pero no fue este superhéroe, no había que decir super extraterrestre, más que superhombre, el que más me atrajo. Lo fue el Capitán Marvel, el más valeroso de los mortales, personaje creado por el guionista Bill Parker y el dibujante Charles Clarence Beck. ¿Por qué? Tal vez porque en sus aventuras, a diferencia de las de otros superhéroes, está presente el humor, llegando, en algunas ocasiones, a ser superrealista, con permiso de André Breton. No me hubiera sorprendido si, en alguna viñeta, el Capitán Marvel dijera al lector: diviértete con mis historias, pero no te las tomes en serio. Este superhéroe se dio a conocer en la revista Wiz Comics, volumen 1, número 2, correspondiente a febrero de 1940, número en el que también se presentaron otros personajes: Ibis, Golden Arrow, Spy Smasher, Scoop Smith, Lance O'Casey y Dan Dare. Si Superman, en la portada de Action Comics, estrella un coche contra una roca, el Capitán Marvel, en la de Wiz Comics, lo hace contra un muro. Cabe preguntarse, viendo las dos portadas, si los guionistas padecían de cochefobia. No. Se trató, por parte de Bill Parker, de una buscada coincidencia, algo que no dudo en asegurar. Al Capitán Marvel lo lanzó la Fawcett Publication para competir en el mercado con el Superman de la National Periodical Publication. Así, y ya desde la portada, se dejaba claro que lo que podía hacer Superman, también podía hacerlo el Capitán Marvel. El Capitán Marvel, ¿a quién se parecía? A mi padre no. Tampoco a ninguno de sus amigos. aquellos con los que se reunía los domingos para tomar un vermú en la barra de un cafetón. Lo sabía que de cuando en cuando me daban para comprarme un tebeo. Benditos. Y el casquero. Tampoco su cara me recordaba a la del superhéroe, ni la del portero que me dejaba colarme en las de para mayores. Llegué a descubrir a quién se parecía, si era igual que él, viendo Perdición, de Billy Wilder, una de las más sórdidas películas del cine más negro, en el que una rubia peligrosa convence a un agente de seguros para que asesine a su marido. Ella, Barbara Stanwyck, él, Fredman Murray. Era Fredman Murray al que se parecía el Capitán Marvel, por lo que este actor me cayó bien. Y más bien, al leer en la colección de cromos Astros y Estrellas del Firmamento Cinematográfico, que se ingresó en el cine, fue llevado por su intenso amor filial, ya que, al recomendar el autor el clima y las aguas de Hollywood a su madre enferma, decidió llevarla allí, aun faltado de medios como estaba. Para cubrir los gastos, era necesario hacer algo, y Fred decidió trabajar en el cine. Hasta entonces, había sido, primero, violinista. A los 5 años ya actuaba en conciertos. Después, con el fiebrón del jazz, saxofonista, apareciendo como tal en Roberta, de William Steiner, aunque eso sí, perdido en la orquesta, a cuyo ritmo bailaban Fred Astaire y Ginger Roth. Pasados unos años, cuando el cosmonauta Yuri Gagarin dio, fuera de la atmósfera terrestre, la vuelta al mundo dentro de la cápsula Vostok primero, solo una vuelta, en 1 hora y 48 minutos, pero toda una hazaña, me enteraría de que el dibujante Charles Clarence Beck, para la creación del superhéroe, había tomado como modelo a Fredman Murray. Las aventuras del Capitán Marvel comencé a leerlas a finales de 1952, a todo color, en la revista que a él dedicó la mexicana Ediciones Recreativas, la que publicó también Superman. Las héroes se complementaban con otras, como las del Cafiquid, el Tacaño Tadeo o Alcornoque. En los primeros números se explicaba muy sesudamente cómo se formó la palabra mágica Shazam, letra por letra. S, Salomón, sabiduría. H, Hércules, fuerza. A, Atlas, vigor. Z, Zeus, poder. A, Aquiles, valor. M, Mercurio, rapidez. Más conocida fue la colección El Capitán Marvel, publicada por Hispanoamericana de Ediciones en cuadernos apaisados en blanco y negro. En ella no solo se publicaban las aventuras del superhéroe, sino en algunos números las de otros personajes como Niokra, la muchacha de la selva. En el primer número, Invasión Interplanetaria, apareció fugazmente una superhéroe llamada Mary Marvel. Un chico, Billy Basson, será el sucesor de un mago egipcio, Shazam, quien le transmite todos sus poderes, pues a su hermana Mary resultará que también. Su presentación en el cuaderno 17 no tiene desperdicio. Mary Batson es una deliciosa muchacha morena, una niña topolino, como llamamos ahora a esas chicas estándar. Larga y flotante melena, zapatones tanque, bolso de plexiglás. Mary Marvel cuenta con los poderes atribuidos a 6 diosas. S, Selena, gracia. H, Hipólita, fuerza. A, Z, Céfiro, velocidad. A, Aurora, belleza. M, Minerva, sabiduría. También, como lo hace el Capitán Marvel, vuela como un pájaro, corre como un expreso y su cuerpo rechaza las balas. Mary Marvel, cuyos episodios se anunciaban como un homenaje a las chicas actuales, guapa, culta y deportista, resultaba más simpática que Supergirl, la prima de Superman, que nunca logró alcanzar la fama de su admirado pariente. De 1984 es la película Supergirl, dirigida por Janot Schwark, con Ellen Slater como superchica minifaldera. Los marvelistas contarían con otro superhéroe, Pequeño Capitán Marvel, promocionado en el cuaderno 21. Freddy Freeman, como lo había sido Billy Batson antes de poder transformarse en el poderoso Capitán Marvel, es un humilde vendedor de periódicos, lisiado y pobre, pero muy inteligente y bondadoso. Su fe sin límites y su incondicional adhesión le valió del Capitán Marvel una protección decidida. Gracias a él, el hechicero Shazam concedió al débil Freddy Freeman sus mismos poderes. Lo único que le diferencia del Capitán Marvel y de Mary Marvel es su uniforme, de color azul, siendo rojo el de ellos. En el mencionado número de Wish Comics se contó el origen del Capitán Marvel. A Bill Basson, en una noche lluviosa, vendiendo periódicos a la puerta de una estación del suburbano, un desconocido, que oculta su rostro bajo un sombrero de ala ancha, le pide que le acompañe. El muchacho baja tras él al suburbano. Llegan, por un túnel solitario, a una estación en la que suben a un fantástico tren. Picasiano, mironiano, daliniano, que les deja en una caverna. Se acercan por un pasadizo en el que están alineadas unas gigantescas, aberrantes y grotescas estatuas de los siete enemigos mortales del hombre, a la sala en la que mora Shazam, un anciano de noble porte, con una larga barba tan blanca como su túnica. El mago le recibe sentado en un trono de piedra sobre el cual pende un gran bloque de granito. Bienvenido, Billy Basson. Al muchacho le sorprende que aquel extraño sepa cómo se llama. Pero Shazam le revela que él es un mago, cuyo poder es el que ha recibido de los seis dioses simbolizados en su nombre. Deja asombrado al chico al decirle que lo sabe todo acerca de su vida, cuyos últimos acontecimientos le enseña mediante imágenes en un fabuloso historama. Billy, huérfano, viendo atónito imágenes de su propio pasado, descubre que su tío, que le echó de casa, le ha traicionado movido por la codicia, quedándose con el dinero que él heredó de sus padres. Shazam, decidido a abandonar este mundo tras haber vivido 3.000 años, se dispone a pasar sus poderes al muchacho, con el sagrado deber de que haga el bien y luche contra el mal. Billy, al pronunciar el nombre del mago egipcio, rasgando los espacios un rayo, se transforma en el Capitán Marvel. Por su parte, Shazam, al aplastarle el bloque de granito, pasará a espíritu. Y ya en su primera aventura, el Capitán Marvel se enfrentará al malévolo Doctor Sivana, el genio del mal, para siempre su peor enemigo. Pero tan pronto como el mal es derrotado y la justicia restablecida, Marvel repite la palabra y es convertido de nuevo en Billy. Tan asombroso es el cambio que las gentes no lo perciben. Leemos en el cuaderno 17 de la colección El Capitán Marvel, ya mencionada. El señor Morris, presidente de Radio Wish, nombrará a Billy reporter de la emisora al haber resuelto satisfactoriamente el asunto que le encargó. Así, el muchacho, que acabará siendo el más simpático de los reporteros radiofónicos, ya no tendrá que ganarse la vida vendiendo periódicos. En marzo de 1994, con guión y dibujos de Jerry Ordway, Time Warner Company editó El poder de Shazam, un cómic de extraordinaria calidad dedicado por su autor a la memoria de C.C. Beck, Billy Parker, Otto Brinder y todos quienes contribuyeron a la historia de la familia Marvel. Su lectura, la edición española de 1995, para cualquier marvelista imprescindible. Ordway, en su guión, de sobresaliente originalidad, compendia cuanto a través de muchas aventuras se ha ido sabiendo del Capitán Marvel. Y en varias de sus viñetas no ha dudado en hacer un claro homenaje a las dibujadas por Charles Clarence Beck para la presentación del superhéroe. La Fer, por los años 40, editó Hazañas del Capitán Marvel, álbum de 144 cromos en color dibujados por J. Nogueras. Un álbum en el que la familia Marvel tendrá que hacer frente a la familia Sivana, compuesta por el Doctor, el sabio más perverso del mundo, y sus hijos, Georgia, la mujer de ciencia más malvada de la Tierra, y Celso, el estudiante peor del globo. Estos tres siniestros personajes, feos a rabiar, pondrán en peligro el poder de los Marvel, poder que logran neutralizar con una máquina tras hacerse con los tres elementos necesarios para que produzca una increíble cantidad de electrones, formando con ella una capa alrededor de la Tierra. Cuando los chicos pronuncian las palabras mágicas, el rayo que viene de los espacios exteriores choca contra la capa de electrones y, no pudiendo penetrarla, vuelve. Del cromo 123. Billy y Mary, por mucho que griten ¡Shazam!, y Freddy ¡Capitán Marvel!, no se transforman, siendo humillados por sus enemigos que los destinan a ser presas de caza. Pero los muchachos, despistando a los perversos cazadores, los Ivana se visten de jinetes para la montería, lograrán desactivar la máquina. De nuevo, transformados en superhéroes, derrotarán al doctor y a sus hijos. Y siempre en donde haya una maldad, un delito o cualquier hecho reprensible, allí estarán los tres Marvel, luchadores por la libertad y la justicia, dispuestos a defender al débil y al oprimido. ¡Viva la familia Marvel! ¡Qué álbum! Todo un gran éxito. Su historia apasionante. Los cromos de lo mejor que dibujó J. Nogueras. La FER ya había editado el álbum El Capitán Maravillas, álbum de 162 cromos, en los que se resumía el serial Las aventuras del Capitán Marvel, producido en 1941 por Republic Pictures, siendo dirigido por William Whitner y John Ennis. El serial, de 12 episodios, cuyo argumento se basó en el cómic de la Fawcett Publication, tuvo como guionistas a Ronald Davidson, Norman S. Hall, Arch B. Heath y Sol Sur y Jones Pollan. En España se estrenó en 1943, en dos jornadas, El escorpión de oro y Las lentes de la muerte, con el título general de Aventura del Capitán Maravillas. O sea que a Marvel se le españolizó su nombre, siendo llamado Maravillas. ¿Por qué? Por la manía de españolizarlo todo, digo yo, y no creo equivocarme, porque es lo que se hacía, como si no se supiera quién era el Capitán Marvel. A Billy no se le cambió el nombre, aunque sí su apellido, al menos en el álbum. Watson por Baxton, y no se trata de una rata. El mago Shazam, anciano de lenguas barbas, es Satán, por lo que el joven Billy no grita Shazam, y sí Satán, ni que invocar al diablo. Ganas de liarlo todo. En total, 162 cromos, la mayoría fotogramas coloreados, algunos de ellos también retocados. El resto, supliendo la carencia de fotogramas, dibujos. No obstante, el resultado es muy atractivo. Y ahora, dejen volar su fantasía. Y tal vez, en sueños, hasta su cuerpo. Volar como Superman, el Capitán Marvel. Soñando, no cuesta volar. Y la aventura es la aventura. Han escuchado ustedes, dentro de la serie Historias, cromos, películas e historietas de espionaje. Este guión ha sido interpretado por Juan José Plans, José Antonio Ramírez y Javier Lostalé. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Adolfo Abarca y Manuel Álvarez. Dirección, Juan José Plans.